Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Historias no contadas. Hoy vamos a estar haciendo este programa con una recopilación de mensajes, de audios, de estudiantes de distintos anexos y talleres. ¿Por qué? Porque la EVA 11, la Escuela de Jóvenes y Adultos, esta semana fue al teatro. Sí, salimos de joda, como se dice. Salimos a ver una obra de teatro que logramos concretar gracias a un montón de instituciones y de personas. Así que vamos a empezar por los agradecimientos. Primero que nada, a nuestra docente, Elisa de Mallina Hogado, a quien le habían ofrecido esta obra y tuvo la amabilidad de compartirla con todo el resto de la escuela. Después a Soraya Maicoño, la artista y autora de esta obra, que vamos a estar compartiendo por pedacitos en forma de audio y a través también de las devoluciones, los relatos de estudiantes de los distintos anexos y talleres. Después y por sobre todo a todo el colectivo de compañeros y compañeras del Centro Cultural Eduardo Galeano, que nos ofreció su espacio, que nos brindó no solo el espacio, sino a un montón de personas trabajando para que esto pudiera ser así. Sonidistas, iluminadores, en realidad la sonidista fue nuestra compañera Elisa, pero gracias a los equipos de Galeano, iluminación, entrada, acomodadores, presentadores, allí a todos y todas muchísimas gracias, porque la verdad es que poder hacer este espectáculo para toda la escuela en forma gratuita fue realmente un logro, una cosa muy, muy importante. Para muchos y muchas era la primera vez que veían una obra de teatro o de títere, y la verdad es que creo que, bueno, ya lo van a escuchar ustedes, esto no se olvida más. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les propongo que arranquemos con un poco de musiquita y después, sin mediar presentación, así no los canso, vamos a ir escuchando fragmentos de la obra, algunas opiniones de la gente que pudo presenciarla, de los estudiantes. Hay que decir que como nuestra escuela cuenta con un centro de cuidados infantiles para los y las estudiantes con hijos menores que necesitan estudiar y no tienen quien les cuide los hijos, vinieron también esas niñeces a participar y a ver la obra y la pasaron bárbaro. Así que esto lo van a poder constatar en las risas, en, en los audios de la obra. Bueno, mucha presentación, vamos a la música y los dejo en el teatro esta vuelta, sin ir a ningún anexo en particular, sino a todos los anexos y todos los talleres juntos. Bueno, a disfrutar. En el campo me hice viejo, cuidando animales siempre ajeno. Recorro alambrado el año entero, pucha qué vida triste la del puestero. Huella, huella, huellita yo voy buscando, montado en mi Picasso, siempre pensando. Huella, huella, huellita, si yo pudiera ser un día libre a ir donde quiera. La ra la ira ra ra ira la ra ira ra ira, ser un día libre a ir donde quiera. Se hicieron grandes y ya se fueron, a unos pagos lejanos nunca volvieron. Y yo seguiré junto con mi caballo, peleándole a la vida siempre en el campo. Huella, huella, huellita, me vuelvo al rancho, porque ya la noche está llegando. Huella, huella, huellita, viejo Picasso, allá en la cordillera está nevando. La ra la ira la ra ira la ra ira ra ira, allá en la cordillera está nevando. Estás escuchando Historias No Contadas. Hola, ¿cómo estás? ¿Me decís tu nombre? Alejandra. Alejandra, contame un poquito. ¿Alguna vez fuiste a ver una obra de teatro? No, es la primera vez que voy. ¿Y alguna parte de esa obra conectó con vos, con algo que hayas vivido? ¿Te gustó más o te gustó menos? No sé, vos contanos lo que quieras. Me gustó cuando hablaba en lenguas, que me hizo recordar a mi abuelo, que él hablaba de esa manera. Así que esa fue la parte que más me gustó de la obra. ¡No, así no es! Ya sé, ya sé. Así. Oh, ¿qué voy a hacer, Pepa? ¿Y a quién querés que le digan que subir una loma hasta allá arriba para buscar señal? Tiene razón la Gaby. La Gaby aprendió sola a hilar. Tiene razón. Yo le voy a preguntar a la Gaby. Aguanta. Gaby. Yo aprendí sola a hilar. La Gaby estaba allá arriba en el galpón. yo la miraba y nada. Y la miraba y nada. Mi hermana le enseñó a todos a hilar. A mí no, porque era la más chica. Hasta mi hermano varón aprendió. Pero yo agarré la lana, la bajé y desde ese día hago mi chaleco, mi culote, mi faja, mis medias de lana, mis polainas, porque yo odio tener que esperar. Ay, yo a esa no le pregunto nada. Es una agrandada. Aprendí sola. No, déjala. No sé, pero... Ah, a la Beatriz, si le enseñé la mano. A la Beatriz le puedo preguntar. Es re fácil, ¿no? Yo no sabía ni leer ni escribir y yo sabía hilar. Me quedaba re lejos la escuela. Hasta mi hermano varón le enseñé. Era Gaby, no, porque era la más chica. Pero es re fácil. Yo hago matra, matrón, pelera, cojendillo. En la fiesta de uno, los paisanos hacen cola para tener mi trabajo. Es re fácil. Eso sí, yo te enseño una sola vez. Si no aprendiste, es porque sos floja. Bueno, acá estamos con otra estudiante de la EVA. A ver, le vamos a preguntar cómo se llama. Mi nombre es Margarita. A ver, Marga, ¿habías visto alguna obra de teatro antes? No, la primera vez que vi. La verdad que fue re lindo, porque uno aprende cosas que nunca ha escuchado, por ejemplo... Hablar en lenguas, yo nunca lo había escuchado y me llamó mucho la atención. Y vos que por ahí elaborás dulces, trabajás mucho con las plantas, ¿sabés, estás también relacionada con el tejido? Sí, yo también soy de tejer. ¿Y hilar sabés? Sí. ¿Y con qué hilas? Con el uso de madera y la cosa que se le pone abajo, que puede ser una papa para que dé vuelta más rápido el uso, o un hueso de animal. Bueno, Marga, ¿querés comentarnos alguna cosa más de todo lo que viste? ¿Algo más que te haya gustado o con lo que estés de acuerdo también puede ser? No, yo estoy de acuerdo con todo, me gustó todo lo que vi. No, estoy de acuerdo o desacuerdo con nada. Bueno, muchas gracias, Marga. Estás escuchando Historias No Contadas. Hola, yo soy Cris y soy alumna de la Escuela de la Esperanza. Y sí, sobre la obra de teatro me gustó mucho, y yo anterior había visto una obra de teatro hace muchos años que la había dictado Luisa Calcumilli. Ahí vi una obra de teatro similar a esa, que hablaba de la Julia y eso, pero esta obra de teatro no la había visto nunca, la primera vez, y me encantó, muy linda, que se trata de la señora que no sabe hilar y eso. Sí, muy linda la obra y me gustaría verla de vuelta, así que nada, fue muy cortita, para mí fue muy cortita, tendría que haber sido media hora más, pero bueno, es lo que hay. Thank you. Mi paisana tiene orgullo de ser la más guapa en el trabajo y el querer de la tierra de los vientos. Mujer delicada y compañera, bien de ley. Si usted la viera, va calladita, si la atropellan sabe hablar. Las tortas fritas son la cocina, siempre dispuesta a convidar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Al amparo de la ruta se ve su ranchito, la batea y el maiten. Con su ruego cuida el agua, también agradece que no falte en el jaue. Vaquiana en todo, anda esquilando, trajina lindo en el corral. Mientras las hijas hilando esperan armar la urdiembre en el telar. Trenzando tientos, cortando adobe, con un potrillo por pialar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. De mi paisana yo se la encargo, si usted la ve cuídemela. Es su paisana, yo se la encargo, si usted la ve respétela. Es mi paisana, es su paisana, si usted la ve defiéndala. Estás escuchando Historias No Contadas. ¿Fuiste alguna vez al teatro? No. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y por qué no habías ido antes? Nunca tuve la oportunidad de ir. ¿Y vas a ir esta primera vez con la escuela? Sí, sí, con la escuela, sí. ¿Tenés sí. ganas de ver algo interesante? ¿Qué te parece que va a haber? No sé. No, ni idea. Buenísimo, gracias. No. ¿Cómo estuvo la obra? No, me encantó. La verdad que, aparte el personaje, Irina se llamaba de por su hora, es un espectáculo. Me causó mucha gracia porque trae a colación muchas cosas que se han perdido en el tiempo. Esto del hilado, son cosas que, la verdad, es fascinante. Aparte de verla él y también musicalizando, me morí de risa. Un espectáculo. Un espectáculo que lo recomiendo y ojalá que venga más obras de teatro para la EVA 11, que la verdad vamos a sacar algún producto importante. Seguramente en el taller de computación vamos a hacer algo al respecto con esto. Así que gracias, Javier, y gracias a todos los que participaron. Gracias. ¿Qué te pareció la obra? Linda la obra. Conocer un poco la historia también que viene de los mapuches con el vocabulario y esas cosas. Y también me pareció muy entretenida y muy didáctica como para presentarla mucho a los chicos que tienen una imaginación quizás mucho más grande que la nuestra, que somos grandes, que pueden disfrutarla muchísimo más. ¿Te reíste en la obra? ¿Te emocionaste? Sí, hubo momentos que fue muy graciosa, que incluso nos contagiaba a nosotros los grandes. Había otras cosas, como te dije, que es como están más pensadas hacia los chicos, que quizás puedan lograr entender cuál es el valor de la tierra, de cuidar y de todos esos oficios que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo y que eran muy artesanales y que hoy por hoy, por medio del internet, como lo interpreta en la obra y que todo te lo enseña, se ha perdido la costumbre de enseñarle a nuestros hijos cómo se hacían los trabajos antes y cómo, qué tanto representaba para cada uno en nuestra historia, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, buenísimo. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrando digo vecino, al amo acequia y paisano, hornos, caballos y fiestas, con los chilenos hermanos, con los del campo también y trabajando de temprano, con los del campo también y trabajando de temprano. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual, nosotros fuimos adobe brazo para cosechar. Gente que vive con poco, pero no hay mejor lugar. Hay otra. El río negro, las barras, los olores de este valle, se hacen vecinos al viento. Entre baldíos y calles, entre baldíos el cielo rojo surte nuestras tardes, entre baldíos el cielo rojo surte nuestras tardes. Por la mañana chupilca, ñaco, harina tostada, el mote se anda ofreciendo, pancuchas y conconeadas. Pancucha bien rebarosa, lindas cosas olvidadas. Pancucha bien rebarosa, lindas cosas olvidadas. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual. Nosotros fuimos adobe brazo para cosechar. Gente que vive con poco, pero no hay mejor. Estás escuchando Historias No Contadas. Hola, Emi. A mí la obra de teatro me encantó, porque de alguna manera encara las costumbres de pueblos originarios de la zona y está muy buena para poder pasársela a los chicos en las escuelas, y porque les enseña y les muestra ciertas cuestiones que los chicos no, tal vez no hayan visto, tal vez sí hayan vivenciado y puedan darle mayor profundidad al conocimiento, porque encara conceptos bastante interesantes. Y soy totalmente sincera, me gustaría que

dulzura que te enseñaron, sumisa te aconsejaron, bonita y bien femenina. Y hoy el consejo termina dándote el lugar más bajo, regalo que el poder trajo a la mujer argentina. Va rozando coironales las patas de mi caballo, va rozando coironales las patas de mi caballo, por una senda angostita al tranco yo voy silbando. Antes que se haga la noche, quisiera llegar al rancho. Antes que se haga la noche, quisiera llegar al rancho, en donde vive mi amada, porque me está esperando. De vez en cuando en los charcos mi pingo pisa la escarcha, de vez en cuando en los charcos mi pingo pisa la escarcha, y el ruido que hace al romperse algunos pájaros espanta. Perro en los mallines se aparta a correr los teros, mi perro en los mallines se aparta a correr los teros, que en griterío se alzan en desordenado vuelo. Buscar un vado para cruzar el arroyo, tendré que buscar un vado para cruzar el arroyo, porque dicen que al crecer al puentecito ha roto. Encuentro ninguno, igual lo cruzo nadando, y si no encuentro ninguno, igual lo cruzo nadando, hoy no me detiene nada, porque me está esperando. Cuando se cierre la noche, ya estaré entre sus brazos. Estás escuchando Historias No Contadas. A mí me gustó que la obra puede ser tanto como para un niño como para un grande, o sea, se pueden entretener ambos, y también me gustó porque para muchos nos recordó nuestra infancia, para los que vivimos alguna vez en el campo, nuestras abuelas y demás. Hola Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, a mí la obra me súper encantó, bueno, como que yo la vi, la tomé por el lado de este, que nos enseña como para que las costumbres no se pierdan, ciertas costumbres que en los tiempos de antes se usaban mucho. Es más, me recordó mucho a mi mamá, que suele hacer todo ese tipo de trabajos, y bueno, era como presenciar algo que yo en la casa de mis papás, veía a mi mamá y la sigo viendo haciendo todo ese tipo de trabajo, como que esa costumbre en la casa de mi mamá no se pierde, ¿viste? E incluso yo la practico también porque la veo a ella, y bueno, me encantó. Cuando llegué a mi pago, después de andar tantos años, cuando llegué a mi pago, después de andar tantos años, caminando por el mundo, parecía estar soñando. Era una linda mañana de cielo limpio y el campo. Era una linda mañana de cielo limpio y el campo. Entremezclaba en el aire aroma de tomillo y paico. En un mallín, un ostero, en corrida y agachada. En un mallín, un ostero, en corrida y agachada. Me desafiaban gritando a que su nido encontrara. Un zorro cruzó al galope, se perdió entre yuyales. Un zorro cruzó al galope, se perdió entre yuyales. Alzó vuelo una torcaza y el zorro quedó con hambre. En un falde un chivero, en una piedra sentado, en un falde un chivero, en una piedra sentado, con un chivito en un brazo y una mano saludando. Su perro salió a torearme y mis ojos se nublaron. Su perro salió a torearme y mis ojos se nublaron. Del recuerdo llegó el mío y allí los dos se olfatearon. Volví atrás en el tiempo y en mi mente desfilaron tantos momentos vividos que en mi niñez despertaron. El cariño por mi gente, el amor por esos pagos que a pesar de tantos años nunca he olvidado. Y me veo en Camaruco con los ojos asombrados, contemplando el guillatún con el corazón saltando al compás del cultrum y galope de caballo. De nuevo me encuentro solo y muy lejos de mi pago. Solo aquel que sabe andar lejos del pago,

No la había visto la obra, me pareció muy buena. Quiero agradecerte muchísimo, Soraya, por tu compromiso y por la belleza de la obra. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. ¡Vamos, Soraya! También quiero que le brindemos un nuevo aplauso de parte de toda la escuela al Centro Cultural Eduardo Galeano, que la verdad es que nada, estuvimos tratando de encontrar lugares y cuando llegamos al Galeano creo que tardaron menos de media hora en decirnos sí, está el lugar. Así que para la escuela Eva. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayan podido vivenciar este espectáculo hermoso que nos compartió Soraya Maiconio, y que si tienen oportunidad de ver, no se pierdan. Y bueno, nos encontramos el viernes que viene a las 7 de la tarde, como siempre, con Historias No Contadas y el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11 del Bolsón. Hasta la semana que viene. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos Historias No Contadas. Por cierto, en un instante seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.